años no será causa para yo alejarme. Dime que aunque el tiempo pase en mí y aunque llegue la vejez, no me aparte de tu lado. Dime que aunque el tiempo pasará y aunque pruebas me vendrá, yo estaré siempre junto a ti. Dime que mi casa no es aquí, que tú tienes un lugar preparado para mí. Aleluya. Dime que estaré cerca de ti, que los años no serán causa para yo alejarme. Y aunque el tiempo pase en mí y aunque llegue la vejez, no me aparte de tu lado. Dime que aunque el tiempo pasará y aunque pruebas me vendrán, yo estaré siempre junto a ti. Dime que mi casa no es aquí, que tú tienes un lugar preparado para mí.